Montón de cosas, porque la salida de la escultura no es como la pintura, incluso hasta por uno mismo, porque uno no me supe mover. Hay un momento dado que voy a decir, no, porque te tengas que ser corrupto para poderte meter en el medio, pero hay que estar mucho, ¿viste? Relacionarse, estar ahí, cosas que no hice nunca. No era que no me interesaba, no tenía las condiciones para, las condiciones las tenía para hacer escultura, pero después para colocarla, no. Con todo no me puedo quejar, pero porque he hecho muchas cosas y por ahí hay muchas cosas A ahora, ver, pero por ahí, ¿qué es por ahí? por ahí, por el interior y por acá, por Montevideo, ¿Qué ¿no? cosas hay? Sí, y hay unas plazas A y ver, describime eso. instituciones. ¿Cómo? Describime qué cosas hay en qué plaza, ¿te acordás? Bueno, si empezamos por el centro, en pleno centro, en 33 y Rincón, hay una escultura grande, está en la calle, después está otra. En un negocio que es Racor, una gran ferretería, un gran mural en la calle. Después en el Banco Central, también en la puerta. Después en el Banco 19 de Junio. Después en el Museo de Bellas Artes. Y después en Boulevard Artigas y 21. Y después en el Museo. Y después en la Casa de Gobierno, la ex Casa de Gobierno. Así que se fue poblando de esculturas, pero a fuerza de machacar y estar buscando yo el material y donando yo una parte, ¿no? Porque la cosa si no salía, ¿no? La mitad son donadas, ¿no? A veces ellos ponían mano de obra, digamos. Bueno, era lo que uno podía sacarles un poco, ¿no? El material se conseguía porque por lo general era siempre chatarra. Así que se fueron, y en el interior también, en el interior se fueron dando así Casa de la Cultura, que a veces yo iba, hacía una exposición, después les ofrecía, digamos, hacer algo. Entonces ellos, yo les indicaba cómo conseguir el material de desecho, de fábricas o del mismo estado, ¿no?